Hola, has llegado justo para la canción. Simplemente te busqué para poder conversar contigo. Te conocí en internet y me parece una forma un poco curiosa, tampoco común. Pero lo cierto es que conocerte fue un regalo de amistad. Noche a noche al teclado.